para poder intervenir. No sé si escucharon que hace poco hubo una manifestación grande en Iguazú para impedir también este tipo de emprendimientos y lograron a través de la lucha popular evitarlo. Pero sabemos que estas empresas insisten y resisten a la voluntad popular y siguen insistiendo a través de los años para poder instalarse, ¿no? Así que tenemos que tomar el ejemplo de Iguazú y no bajar los brazos. Genial lo que están haciendo realmente, querida Diana. Bueno, muy interesante todo, pero tenemos que despedirnos hasta el próximo martes. Bien, no sé si van a presentar el audio de un compañero que es prestador de servicios locales y nos dio su testimonio. Sí, sí, si no hay tiempo, seguro, por supuesto. Sí, sí. Con ese audio nos... Ahí va, con ese audio nos vamos despidiendo. Nos gustaría seguir con este tema en otra entrega, porque lo último que decías, ¿no? Iguazú ya si trazó un camino, yo realmente no lo sabía, es interesante. Lo del decreto de Macri también es interesante empezar a profundizarlo, porque se lo están comiendo de a pedacitos a la naturaleza, se la están comiendo de a pedacitos. Así que bueno, vamos con el audio. Muchas gracias, compañera, y hasta gracias la próxima. Gracias y abrazo, felicitaciones por todo lo que hacen, che. Chao, Diana. Muchas gracias. Abrazo. Mi nombre es Marcelo Carou. Soy presidente de la Asociación de Prestadores de Turismo Receptivo del Chaco y nos oponemos al plan que lanzó el Gobierno Nacional de Oportunidades Naturales, porque no consideramos oportuno, ni que tampoco se dé los parques a empresas extranjeras. En estos momentos el gobierno provincial está desarrollando un plan, master plan impenetrable, que contempla el alojamiento y gastronomía afuera del parque, y no consideramos justo que se realice adentro del parque y en los mejores lugares. El tipo de concesión que se piensa hacer también está mal desde nuestro punto de vista, porque se otorga al consignatario por 30 años, 5 años sin pagar impuestos. No consideramos que va a traer mucha mano de obra a la región. No tenemos la confianza de eso tampoco, porque así como se lanzó el plan, no le tenemos confianza a nada, así que nos oponemos a esta implementación. Particularmente en el Parque Nacional El Impenetrable, el que está haciendo todo para quedarse con el parque SLT, que quiere instalar un glamping adentro del parque y ya hizo una demostración, porque hay versiones encontradas. Uno dice que lo que se está haciendo es el glamping, otro dicen que es la estación biológica de SLT que tiene dentro del parque. Entonces, hace unas semanas nos reunimos con el presidente del Instituto de Turismo para preguntarle estas inquietudes que teníamos, esto que estábamos escuchando, y él nos aclaró que eso es la estación biológica, pero también le pedimos que nos dé la información, que nos asegure que eso no es el glamping, y bueno, sí, nos aseguró que no es el glamping, pero queremos ver qué tiene CLT adentro, cuáles son los convenios que hizo, de conservación, de movimiento de fauna. Yo creo que como ciudadanos tenemos que estar informados de todo lo que se haga con nuestros parques nacionales. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, desde el Chaco viajamos a los tribunales de Lomas de Zamora. Y ahí va a estar nuestra compañera Caro, de Radio Semilla. Hoy se hace el juicio de Julio César Báez. Entonces, bueno, nos va a informar todo lo que sucede. Y bueno, hola Caro. Hola Caro, ¿escuchás? Claro. Bueno, parece que se cortó la comunicación. Más o menos vamos repasando cuál fue la cuestión que ha sucedido, ¿no? Previamente a estos dos años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, un compañero artista que ya había hecho un par de homenajes con el arte plástico en distintos lugares, decidió hacer lo propio en la esquina de su casa. Sí, sí, una semana antes del aniversario. Claro, en la esquina de su casa, en Temperley, localidad del partido de Lomas de Zamora, y tomó intervención la policía, no se sabe si por denuncia de vecinos o per se. Y tenía vecinos que tenían familiares dentro de las fuerzas del orden y la seguridad. Claro. Por lo cual fue detenido y obviamente todavía, después de bastante tiempo, ya más de una semana, está detenido en una comisaría. Está preso. Sí, sigue preso. En Temperley, sí. Sigue preso en la tercera, creo. Está siendo representado por abogados de la PDH. Que hablamos la semana pasada. Tal cual. Él nos anticipaba que esta semana iban a pedir por la liberación. Al menos, más allá de que la causa continúe, sigue su rumbo para bien o para mal, pero por lo menos con él en libertad. Así que ahora, hoy mismo, a partir de las 10, empezó la concentración pidiendo la libertad del compañero Julio César Báez. Y vamos a ver si tenemos suerte con Carolina de Radio Semilla desde Tribunales de Lomas de Zamora. ¿Estás ahí, Caro? Hola, Caro. Vamos a hacer una manualidad. Ahí está. A ver. Hola, Caro, ¿nos escuchás? Sí, ¿me escuchan? Ahí va, perfecto, ahora sí. ¿Cómo está la situación ahí? Ya hicimos todo el enmarque del lugar donde estás y lo que significa ello. Ahí va, hola, Pili. ¿Cómo estoy acá en Tribunales de Lomas. Vinimos acá con les compas para, bueno, visibilizar nuestro amigo que está encarcelado, Julio César, y nos encontramos también que están acá, hay otras organizaciones que están por la libertad, a Marcos Bazán y Anaí Benítez, también por causas armadas y bueno, y todas esas cosas. Pero bueno, estoy acá al lado mío con Jorge, que es un amigo del arte, profesor de Julio, y bueno, les va a contar él un poquito de qué habla, ¿no? Esto de que esté preso nuestro amigo y compañero. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, acá estamos en lucha. Yo soy Jorge, el maestro de Julio de Escultura y de Arte. Y bueno, me enteré de todo este tema hace unos días, cuando lo llevan, y empezamos todos a activar el motivo. No podíamos creer el motivo, que era entraban a la casa para hacer una escultura. Él estaba allí en la calle, en la esquina de su casa, en la escultura de Santiago, y una gente le, como dicen en la calle, lo bombardean. Él verbalmente le tiran tiros al aire, se mete en su casa, está bien que se ahogó, le decían, y así que después entró la policía, le allanaron la casa y le entraron y lo llevaron a él. Así que una cosa increíble, ahora estamos en lucha por la resistencia de autoridad, que es la causa, y acá estamos todos luchando por él, y pensamos que, bueno, en cualquier momento está por salir, mañana va a haber una audiencia, pero bueno, tenía una causa anterior por también, es resistencia de autoridad, y acá lo que hablamos es que gracias a Dios todos tenemos un poco de ese gen sano de resistencia a la autoridad, porque si no seríamos unos corderos y vamos atrás de cualquier desmán. Entonces, bueno, acá estamos luchando para que nuestro compañero salga y pueda seguir haciendo su obra, que es una persona que está completamente empática con la sociedad, con el dolor de los demás y con sus derechos. Así que, bueno, con todo, dándole para adelante en la lucha. Mañana es una audiencia importante. Él está bien en la penitenciaría 40. Lo vamos a visitar, está cuidado. Así que, bueno, bien, luchando todo, esperando que salga. O sea que lo han trasladado de la comisaría donde estaba, lo han trasladado a una... Claro, lo trasladaron al penal, a la alcaldía del penal 40 de Loma de Zamora. Ajá. Bien, ¿eso queda cerca de tribunales? No escucho bien. ¿Queda cerca de tribunales la alcaldía esa? Sí, está cerca, el ingeniero Burge. Ajá. Y queda por ahí. Claro. Entonces, las expectativas están puestas para mañana, la audiencia. Sí, mañana la audiencia y, bueno, espero que salga todo bien y que quede en libertad nuestro compañero y pueda seguir haciendo arte para toda su gente, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Cómo está allá en Camino Negro la situación? ¿Se ha reunido bastante gente como para acompañar? Sí, hay mucha gente, por suerte hay mucha gente, hay diputados, hay gente de todos los frentes de artistas, hay gente del Borda, hay gente de todos lados, así que estamos contentos que hay gente que ha venido a solidarizar con Julio y con la causa, ¿no? Que me parece noble, justa y que estén por la injusticia que se ha cometido. Claro, porque él está en el frente de artistas del Borda también, ¿no? En relación con ellos. Él está trabajando ahí también con el frente de artistas del Borda hace mucho tiempo, ha luchado mucho por eso y, bueno, está en todos los frentes donde hay él un tema social. Julio es el fiel representante del artista empático que trabaja en su realidad y su tiempo. Bueno. Así que estamos contentos, ¿no?, de ser su escuelita, ¿no? Así es, estimado. ¿Cómo es necesario acompañar en todos estos procesos judiciales con mucha gente afuera, mucho más que adentro? Porque si no, nuestros amigos siempre permanecen ahí adentro, ¿no? Hay que hacer el recorrido sí o sí para poder conseguir la libertad. Bueno, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir desde el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medio, esta situación y a ver cuándo por fin lo largan a tu compañero y amigo Julio César. Espero que sí, que sea pronto, y bueno, a seguir trabajando para eso, desde cada uno de su lugar, nosotros desde el arte, ustedes desde los medios, difundiendo, y es fundamental el trabajo de ustedes también. Muchas gracias, muy Jorge. Y te hago una pregunta, la última, para saber, mañana, ¿a qué hora es la audiencia? A las 10 de la mañana la audiencia. Perfecto, o sea que un par de horas después, o una hora después más o menos, debería saberse algún tipo de resultado sobre el pedido, ¿no? De excarcelación. Sí, es una apelación que se va a ver mañana. Perfecto, bueno. Te agradecemos mucho. Muy agradecido. Y seguimos el caso. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hola. Hola, Caro. Sí. Bueno, que puedo agregar que... A ver, parece que el cable... No, se cortó. ¿Se cortó? Yo lo veo en comunicación todavía. Se cortó, ¿no? ¿Estás ahí, Caro? No escucho nada. ¿Me escuchas? Ahora sí, sí. Dale, Caro, contás de vuelta. Que se violó el derecho de él de expresar de la escultura y, bueno, fue violentada en ese momento. Y que las organizaciones sociales pueden acercar al tercer piso de tribunales una carta firmando como que lo conocían, eso ayuda un montón. Perfecto, bueno, estimada. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Bueno, y gracias. Esperemos que salga en libertad el compañero. Gracias a ustedes. Bueno, ahí ya nos vamos despidiendo. Estaba difícil la comunicación con la compañera. Bueno, vamos brevemente a una pausa y ya volvemos con alguna otra región del país que nos vamos a San Luis. Ahí nos vamos. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.

En cada una de las 16 antiguas lenguas nos nombramos mujeres, lesbianas, racializadas, migrantes, campesinas, indígenas, negras, originarias, afro, travestis y trans. Orénico, cuñá, lesbiana, trans, atravesticuera, tupecuera, abacambacuera, oñembolqueva. Nuestro grito estalla la norma heterosexual, binaria y patriarcal, sacude los 36 rincones de nuestros pueblos preexistentes y refunda el ciclo milenario de los calendarios que el Estado y la Iglesia no podrán detener jamás. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año en La Plata, territorio querandí, gritamos. Somos plurinacional. Orénico, papeletate taiwaba. Kaikajachi, plurinacional. Omi, plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Seguinos en nuestras redes www.somospluriNacional.wordpress.com. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, ahí está. Volvemos, ya estamos en el tramo final del Enredando las Mañanas, este martes 6 de agosto. Y estamos en comunicación con la compañera Noé de Radio La Bulla, de allá de San Luis. ¿Es así, compañera? ¿Estás ahí? Noé, ¿estás ahí, Noé? A ver, sácale el cable, compañera. ¿Este? No, el otro. Ese. A ver qué pasa, si sale por altavoz. A ver, estamos experimentando con la... ¿Noé, estás ahí? Sí. Ahí va. Me escucho muy bien. Bueno, ahora vamos a tratar de darle más volumen a este micrófono y así la tomamos desde el aire. Estamos tratando de hacer magia. Ya dijo, Marcos Peña dijo, esto no es normal, lo estábamos hablando hace un rato. No es normal hacer radio en un lugar tan precario, pero con tanto aguante. Bueno, compañera. ¿Cómo que precario? Así es, así es. Acá la compañera nos ha prometido una nota muy sabrosa acerca de un problema que tenemos aquí en el país y en el resto de los países. Y que venimos tratando hace rato, ¿no? O sea, habíamos hablado con un economista hace un tiempo sobre la deuda. Hablamos la semana pasada con Murúa sobre la deuda. Y habíamos hablado con una compañera hace un tiempo sobre la deuda con respecto a las mujeres, ¿no? No sé si recuerdan esa nota. Bueno, pero en este caso estamos hablando con Noé por la presentación de un libro, ¿no? Así es. Les cuento, porque nos pareció más que interesante en La Bulla, cuando buscábamos temas para abordar en nuestra radio, nos pareció más que interesante este trabajo que han desarrollado docentes de nuestra universidad pública, la Universidad Nacional de San Luis. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Hola, Noé. Bueno, como siempre, la universidad pública investigando también, pese a los desfinanciamientos, a los embates que este gobierno neoliberal le está dando. Pese a eso, las y los docentes de la Universidad Nacional de San Luis, siempre presentes, siempre investigando y siempre en contacto con La Bulla, cuando pedimos nota, cuando llamamos, hay una predisposición total siempre a difundir lo que están haciendo, entendiendo también que lo hacen en un medio alternativo, en una red de medios alternativos como también es la RNMA. Y hablamos en esta oportunidad con Silvina Romero, que ella es docente de la Facultad de Ciencias Humanas, del área de educación de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, y han realizado luego de un posgrado trabajos relacionados a los organismos internacionales, y les pareció interesante difundirlo, divulgarlo, y confeccionaron un libro del que la profesora docente Silvina Romero es la compiladora, que se llama este libro Hipotecándonos el futuro. Ahí hay un juego de palabras con el nos entre paréntesis, las estrategias de los organismos internacionales para mantener el consenso. Nos pareció un tema más que interesante para aprender, para difundir, porque siempre estamos allí criticando al fondo, ¿no?, al Fondo Monetario y demás, y bueno, allí está entender un poquito desde la teoría cómo es esa cuestión, ¿no? Sí, está buenísimo. Obviamente el subtítulo o la segunda parte, ¿no? Estrategia de los organismos internacionales para mantener el consenso. Algo que uno cree que está por detrás a veces y en realidad está por delante, ¿no? O sea, la cuestión monetaria no solo es una deuda contraída, sino que es parte de un plan estratégico para dominar desde otro lugar, ¿no? Claro, claro, claro, hay planes estratégicos ahí. Estas recomendaciones, nos decía la docente Romero, estas recomendaciones que hacen los organismos internacionales, en realidad son bajadas de línea, que en este caso los gobiernos neoliberales, como bueno, ultraneoliberales como los que tenemos ahora, acatan al pie de la letra. Entonces nos preguntábamos, en esta entrevista nos preguntaba la docente qué hay detrás de las políticas educativas que promueven los organismos internacionales. Y en San Luis está muy latente esto, porque aquí se vende con bombos y platillos las escuelas generativas como innovación educativa, incluso se promueve desde el gobierno provincial los premios que está teniendo San Luis a nivel internacional por sus escuelas que son las escuelas generativas, como grandes avances en la educación con una mirada diferente, y en realidad allí está la bajada de línea de los organismos internacionales en su más clara expresión. Explícanos, Noé, ¿qué son las escuelas generativas? Porque acá en Buenos Aires eso no se conoce, pero sin embargo se practica. Se practica, sí. Completamente. Bueno, las escuelas generativas son claro, sí, desde la neoliberal, se ha neoliberalizado absolutamente todo. Las escuelas generativas son un sistema de escuelas descentralizadas que funcionan de manera tercerizada. El gobierno destina plata, la gente, un grupo de personas que pueden ser o no docentes, crean asociaciones, y esas asociaciones funcionan como escuelas. Pueden ser, desde afuera parecen muy lindo, ¿no? Esas escuelas pueden funcionar en un centro cultural, en un centro recreativo. Son escuelas que intentan no tener aulas, no tener tantas estructuras para los estudiantes, romper los formatos tradicionales, pensar el aprendizaje no desde materias, sino una mirada más integral y holística. Entonces estamos allí, bueno, obviamente que es innovación educativa y parece más que interesante, pero si empezamos a escarbar un poquito vemos que hay precarización docente, porque los docentes no pasan por junta de clasificación docente, ingresan con el dedo de esa asociación, que también está elegido a dedo y tiene que ver con los amigos de turno del gobierno que forman esas asociaciones. Y lo grave de esto también es que con esto el docente no puede estar gremializado ni sindicalizado. A la primera posibilidad de organizarse, sindicalizarse, queda, por supuesto, sin trabajo. Y al no estar en la Junta de Clasificación Docente de la provincia, en cualquier momento puede ser removido de su cargo si hace algo que a esa asociación no le gusta. Una precarización en su máxima expresión que también sirve para dibujar los números en educación, desde que están estas escuelas generativas, las escuelas